que fate, fate, caramelo que ya batió. A quien le gustó es a ella y quien gusta de ella soy yo. Caramelo que bate, bate, caramelo que ya batió. A quien le gustó es a ella y quien gusta de ella soy yo. Caramelo, caramelo, caramelo que ya batió. Caramelo, caramelo, quien gusta de ella soy yo. Caramelo, caramelo, caramelo que ya batió. Caramelo, caramelo, quien gusta de ella soy yo. Caramelo que bate, bate, caramelo que ya batió. ¿A quién le gusta?